Hola, soy Pilar Soro y les hablo desde Cunit, Tarragona, España. Este es el taller de podcast y webcast, radiodifusión a través de Internet. Un podcast es un archivo de audio que se publica en Internet, como si de una emisión radiofónica se tratara. La diferencia con un audio subido a la red está en que los podcasts se pueden sindicar, es decir, que se pueden distribuir mediante un archivo llamado RSS, de manera que esto permite a las personas interesadas suscribirse y descargarse ese archivo. En el terreno de la educación, los podcasts, como ya se ha demostrado en muchas experiencias en todo el mundo, presentan amplias posibilidades de explotación, tanto dentro como fuera del aula. Puede tener múltiples aplicaciones, desde despertar la imaginación entre todos nosotros hasta convertirse en un formidable instrumento para mejorar la expresión oral, la capacidad creativa de todos nosotros, docentes, y también de nuestros estudiantes. El podcast en la escuela abre dos grandes vías de explotación. Por una parte, creando productos cuyo soporte es el sonoro, y por otra parte, oyendo y analizando programas escogidos previamente y prestando atención a la forma y al contenido. En los centros en los que se ha puesto en marcha una emisora, sus responsables han constatado la enorme validez de la experiencia para, entre otras cosas, fomentar y reforzar el trabajo en equipo, potenciar la iniciativa y la capacidad creadora del profesorado y del alumnado involucrado en el proyecto, mejorar la expresión oral y escrita de los estudiantes, favorecer la integración del alumno aproximándolo a su entorno, desarrollar una nueva manera de educar, más activa, más abierta a la vida, más democrática, crítica y solidaria. Dinamizar también la comunicación entre la comunidad escolar y tendiendo puentes entre otras comunidades educativas.